Quisiera ser palomita, la vida para volar por los aires, la vida para volar por los aires, llorar mi pena solita, la vida no darle que hacer a nadie. La vida quisiera ser palomita, quisiera ser moneda de la corriente, que hayan chauchas y dieces y peso fuerte. Quisiera ser moneda.